¡Yepa, yepa! Esta es la canción de la Paga la Pinta. Con un tremendo arreglo para que los niños con papi y mami la canten y la bailen. ¿Ya están listos todos? Porque yo sí. Estaba la pájara pinta sentadita en un verde limón. Con el pico recoge la hoja y con las alas recoge la flor. ¡Ay, sí! Cuando la veré yo. ¡Ay, sí! Cuando la veré yo. Me arrodillo a los pies de mi amante, fiel y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Y seguimos bailando con papi y con mami. La pájara pinta sentadita en un verde limón. Estaba la pájara pinta sentadita en un verde limón. Con el pico recoge la hoja y con las alas recoge la flor. ¡Ay, sí! Cuando la veré yo. ¡Ay!